escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Days of great despair. Estás escuchando La Vieja Guardia. Like Hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estamos transmitiendo desde Valencia para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí agradecemos al señor José Manuel Fong, directivo general de la estación, a David Yepes en la producción, a Eric Sculpin Marketing Diseño, Frank López está en la musicalización y Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También agradecemos a la gente de www.cerebrosexprimidos.com. Allí está Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de este portal web. Así que en Cerebros Exprimidos nos buscas cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. ¿Ah? ¿Qué te parece? Pues arrancamos de esta gran forma en La Vieja Guardia, la edición de esta semana, con este par de bandas buenísimas que estuvimos escuchando al inicio, la gente de Armor Down y la gente de Diviner. Diviner, Armor Down. Armor Down, estuvimos escuchando ese primer tema llamado Brand New Way y el segundo tema Ace OA, así que señal de auxilio por allí. A la gente de Diviner, escuchamos el primer tema llamado Dancing in the Fire y el segundo tema Mountains High. Así que pues, esas grandes alturas de esa montaña, ahí está la gente de Diviner. Pues, ¿qué más tenemos por allí, Robertico? Hay que presentar al team de La Vieja Guardia, el team Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Ella está en Argentina, ya me está informando que se va a colocar a tono con La Vieja Guardia. Sí, señor. Por ahí también está Elisa Hernández y sus efemérides de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega, sí, señor, desaparecido en acción como Chuck Norris. Carlitos Ortega y por acá, quien les habla, mezcla, edita, monta La Vieja Guardia, conduce, produce, Roberto Arteaga Núñez. Pues muy contento de ayer haber disfrutado este domingo, el día de ayer disfrutamos de este concierto de la gente de Cabrones que vinieron a Venezuela, esta misma gente que tocaban en Mago de Oz, los músicos originales, los músicos, gran parte de los músicos que tenía la gente de Mago de Oz, esta banda española. Pues estuvimos disfrutando de un gran concierto y pues aparte de disfrutar de las bandas venezolanas Dirty Thrifty, la gente también de Blood Mary, por allí estuvo Casino, Anorexia y San quise decir, y pues la banda Gilman, etcétera, grandes amigos, gente de Caracas, gente de toda Venezuela reunida allí en el Parque Los Caobos, allí en lo que es las Bellas Artes en Caracas, una zona muy bonita, muy cultural. Y pues por allí en las fotos del Facebook del señor Roberto Arteaga lo pueden conseguir allí, hay unos foticos por allí montados con esos edificios bellísimos de las Bellas Artes. Pues lo cierto es que nosotros estamos acá en La Vieja Guardia y con más música le damos, le seguimos, sí señor, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Y señor, en verdad, grandes bandas sonando el día de hoy en La Vieja Guardia. Y comenzamos allí con la gente de Holocaust, esta gente de Escocia, esta banda de heavy metal, y estamos escuchando de su disco de 1981, el disco llamado The Nightcomers, el tema Come On Back, y el segundo tema de la gente de Holocausto, Death or Glory. Sí señor, Death or Glory, muerte o gloria. Por allí también estamos escuchando a la gente de Mastodon, la banda Mastodon, esta banda americana, sí señor, de metal progresivo, sludge metal rock, esta banda de Estados Unidos, ya lo dije, Mastodon, con ese par de temas por allí, que bueno, lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Ahí teníamos escuchando a Commotion, el primer tema, y el segundo tema, a Capillarian Crest, este tema es en vivo. Así que pues, disfrutando de estas grandes bandas en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, y ya lo sabes, ubicas a Roberto Arteaga en Instagram, Facebook y Twitter, o lo que se llama hoy día X, así que lo puedes ubicar como arroba Roberto Arteaga Núñez, igual a La Vieja Guardia, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia. Ahí estamos, todos los que hacemos vida acá en La Vieja Guardia. Por allí también consigues a Betty Martinolas, consigues a Elisa Hernández, consigues a Carlitos Ortega, desaparecido en acción. Nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back.

an earth mountain, you'll never kiss the sky. Or satisfy the white, torn between the wolf and the hungry's cry. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. When the sun is set, I'll seal your fate with mine. Hey! Es la vieja guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Por aquí les habla Roberto Arteaga Núñez. Pues estuvimos escuchando par de bandas en esta ocasión. El primer turno le tocó a la gente de Ushuaia, sí señor, Ushuaia, esta banda española del disco del 2006 del mismo nombre. Esta banda de hard rock, pues española, escuchamos un cover de La Chispa Adecuada de la gente de Héroes del Silencio. Y después estuvimos escuchando La Cuenta Atrás. Así que si tienes una cuenta por allí pendiente, a pagarla por si acaso, sí. Luego nos fuimos a escuchar a la gente de Virgin Steel, esta banda de heavy metal de Estados Unidos, Virgin Steel. Esta banda del disco 2023, The Passion of Dionysius, 2023, les dije, esta banda Virgin Steel, y ese par de temas, uno llamado You're Never Seen the Sun, y el segundo tema de Girls Same Name Effect. ¿Qué te parece? Bueno, Roberto, sí señor, qué buen inglés, vale, tienes por allí. ¿Qué tal, Robertinho? Así es. Y esto es Open English, esto es simplemente Robertinho estudiando su inglés de vez en cuando. Así que no hay ningún problema. Lo cierto es que nosotros estamos en Valencia, Venezuela. Lo dije al inicio y lo repito para que no se te olvide. Transmitimos a través de la señal de www.cerebrosradio.com, www.cerebrosexprimidos. Sí señor, exprimidos, así es la cosa. Cubrimos los cuatro puntos cardinales y estamos en los cinco continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia, con todo el poder del rock. En las noches de otoño sin luna, cuentan que en el lago ella puede aparecer. ojos no mires, opreso quedarás de la maldición. No te dejes seducir, si te acercas puede ser tu fin. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah.

para expresar nuestra música, para difundir nuestra música, nuestro rock and roll y bueno, para conocer más del rock and roll. Saludos a todos los oyentes de la vieja guardia con todo el poder del rock y a mi compadre y amigo Roberto Arteaga, rock and roll all night, como dice Kiss. Amigos, por aquí Elizabeth Hernández, vengo a presentarles la sección de efemérides de la vieja guardia. Empezamos que un primero de abril de 1997 sale el single Angel de la banda Rammstein. Un 2 de abril de 1978 fue el lanzamiento del álbum doble platino de Kiss. Un 3 de abril de 1968 nace Sebastian Bach. Un 4 de abril de 1996 salió el single Bored de la banda Deftones. Un 5 de abril de 1994 fallece el cantante Kurt Cobain. Un 6 de abril de 1973 Queen firma su primer contrato discográfico. un 7 de abril de 1978 sale el single Roxanne de la banda The Police. Y finalizamos que un 8 de abril de 1995 fue el lanzamiento del single Need To de la banda Korn. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Y por supuesto, gracias a Seven Rock Radio, el podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Nocticula, judicata coram Deo, et damnata est. Maga es, benefica, concubina Luciferi. Pro peccatis tuis ad nocte ardebis ad in eterna flamma inferni. We'll be right back. escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

la banda Requiem of Malediction, sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Sí señor, esta banda de Costa Rica, pura vida. La gente de Costa Rica, los ticos, sonando en la vieja guardia. Y ese tema llamado Magna Mother Daemon. Sí señor, pues usted sabe lo que estoy diciendo por allí. Y anterior a esto estábamos escuchando a la gente Noctícula Resurgent. Esta banda me la envía mi amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records, banda italiana sonando en la vieja guardia con tutti la forza de la vecchia guardia. Sí señor, eso es la vieja guardia en italiano. ¿Qué te parece, Roberto? Hasta de eso estamos aquí tratando, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo que tenemos. Y por allá saludando a mi amiga Elisa Hernández con sus efemérides de la vieja guardia. Y por allí también estuvimos escuchando a nuestros amigos venezolanos Revolver, esta banda valenciana sonando durísimo acá en la ciudad. Pues ahora nos toca despedirnos por la edición de esta semana, Robertinho. Sí, ya llegamos al final. Claro que sí, todo inicio también tiene un fin. Tenemos que darle las gracias a la gente de www.7rockradio.com. Ahí está José Manuel Fon en la directiva, David Yepes en la producción, Eris Cupi en el diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.cerebrosexprimidos. Sí señor, allí está Luis Orozco y Osman Ruiz, los encargados de este portal web. Así que pues, la vieja guardia se despide dándole gracias a todos ustedes de la mano de nuestros amigos, nuestros colaboradores. ¿Quiénes están por allí? El team de la vieja guardia, Roberto, claro. Betty Martinolas, que ya está a punto de arrancar. Elisa Hernández, ya la mencionamos por allí con las efemérides. El desaparecido en acción, Carlitos Ortega. Y por acá, quien mezcla, edita, monta, la vieja guardia la conduce y la produce, Roberto Arteaga Núñez. Nos vamos. Le damos las gracias nuevamente por estar semana a semana con nosotros. Ya lo sabes, nosotros, sí señor, la naturaleza se cuida solita, sola. Nosotros no podemos vivir sin ella, debemos cuidarla. ¡Chau! No, I really don't care what you say. I want to do what you want me to. Stay away, leave me on my own. I'm not your marionette. This is my life now. I am in charge of it all. We'll be right back.